Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. En 2025, as letras galegas estiveron adicadas ás mulleres cantareiras e pandeireteiras que mantiveron a nosa lingua e tamén preservaron o legado da música tradicional. En este caso, cómpre sempre lembrar o traballo imprescindível de recollida que fixo a suíza Dorothée Schubert co seu Cancioneiro de Música Tradicional Galega. Escoitemos un exemplo de grabación, a da señora Amparo, en 1981, en Cercedelo, Laza. Me dan escalofríos, enséñame ese jardín que tú tienes escondido. Este jardín tan chiquillo. Te lo enseño. Sigue cantando. Sigue cantando. Pero eu quería... Que por ella fue bastante. El día que nos casemos dejarán más adelante. Sí. Sigue cantando. Debei, sigue cantando. Dejarán más adelante. Francisquillo, ten paciencia. Francisquillo, ten paciencia, te por Dios resignación, porque yo también la tengo y estoy sufriendo de amor. Tanto sufrirás pecado, acepta lo que te dijo, que luego nos casaremos para ponernos tranquilos. Después de tanta porfía, Teresa el jardín le dio, y Francisquillo las flores muy contento la rejó. Así fue pasando el tiempo con placer y alegría, solamente que a Teresa le crecía la barriga. La pobrecita llorando apuraba el casamiento, pero Francisquillo dice, para eso llega el tiempo. Y cuando vio que Teresa un niño hermoso tenía, Francisquillo se casó con otra novia enseguida. Pero ya acabóse. Pero ahora soy otra. Pero este no. Último, por eso mocitos solteras. Por eso mocitas solteras. Esto sirva de ejemplo, que en cuanto estáis casadas, no entréis al huerto. En 2017, o saxofonista, gaiteiro e músico de jazz e profesor de conservatorio ourensán Xosé Lois Miguélez Sainza recoñeceu nesta grabación a súa tía avoa Amparo e pensou que había que facer algo con este documento sonoro. Mas non sería unha adaptación ao jazz do repertorio tradicional, senón unha serie de pezas motivadas polas 4 notas iniciais da balada que vimos de escoitar interpretada por Amparo. En 2019 publicábase co selo estadounidense Origin, e esta é a peza que dá nome ao recomendável disco de Xosé Lois Miguélez de 2019, Ontology. Thank you. Esto era Ontology, a peza que abre e titula o disco de Xosé Miguélez de 2019, un álbum dedicado ás mulleres galegas que, como a súa tía avó Amparo, preservaron o legado da música tradicional de Galicia. Outro exemplo desas composicións creadas a partir das 4 notas iniciais da balada que escoitamos ao principio é Missed Call, chamada perdida. Saúdos de Pepe Cuña e a ti un vindeiro, Aveiro de Músicas.